Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa este martes 12 de abril y nuestro programa número 67. 9 de la mañana con 6 minutos. Bien, iniciamos nuestro programa, abrimos nuestras puertas con Camila y el coleccionista de canciones. La mañana de hoy vamos a iniciar compartiendo con ustedes este material de gestores del ambiente desde el programa de formación para guardaparques de áreas protegidas, FONAC. Y hay algunos problemas ambientales y recursos naturales. A pesar de las múltiples campañas y de que hablamos casi a diario de la necesidad que tenemos de cuidar el planeta, INRENA en el 2006 escribió: aprendamos a leer las hojas de un árbol, a entender el canto de un ave, a sentir el viento y saber lo que nos dice, pero sobre todo a respetar nuestro medio ambiente. ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Por qué hablamos permanentemente del medio ambiente? En los últimos años, y cada vez más, el ambiente en que vivimos se está deteriorando con insólita rapidez, lo que nos hace temer por el futuro. ¿Cuál es la causa?, se preguntarán ustedes. Pues hay varias, pero una sobre todo, la sobreexplotación de los recursos naturales. En efecto, el equilibrio ambiental, no solamente en nuestro país, en el Ecuador, sino en todo el planeta, se ha visto seriamente afectado por el incremento de las actividades humanas, muy perjudiciales para los sistemas que sustentan la vida de la Tierra. ¿Cómo llegamos a esto? Es que la relación del ser humano con los ecosistemas en los que habita fue cambiado a lo largo de la historia, determinada en gran medida por el incremento de la población y en especial por los hábitos de consumo que también fueron cambiando hacia el crecer que la calidad de la vida se relaciona primordialmente con la adquisición de bienes materiales. Esto logró insertarnos cada vez más en una lógica de mercado y en un desenfrenado consumismo que alcanza a los recursos naturales. Al aumentar el número de personas también, se incrementan las necesidades de espacio y de recursos, causando un deterioro en la calidad del ambiente y muchas injusticias sociales inclusive. Este panorama, amigas, amigos, afecta también a las áreas protegidas, pues las actividades humanas han sido presionando permanentemente los recursos naturales y, por supuesto, transformando los ecosistemas. Bueno, como se sabe, la degradación del ambiente reduce la capacidad de los ecosistemas para regenerarse, disminuye su vida útil, merma la producción de bienes y servicios ambientales. Las áreas protegidas son vulnerables ante el crecimiento de los problemas ambientales. Esto, amigas, amigos, nos invita a repensar el actual modelo de desarrollo basado principalmente en la extracción de los recursos para comercializarlos, que es el principal responsable de los problemas ambientales que enfrentamos. Por eso se hace necesario crear conciencia ambiental y generar una sociedad con nuevos valores, actitudes y aptitudes que permitan encontrar y aplicar soluciones para estos problemas. Tú debes ser el cambio, es decir, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo, Mahatma Gandhi. Vamos nosotros entonces a seguir compartiendo con ustedes, como les decíamos, esta problemática ambiental, y lo que queremos es llegar un poquito a la reflexión de qué está pasando ciertamente con el ambiente y qué pasa con los seres humanos cuando tenemos tanta contaminación, ambientes absolutamente reducidos, y por supuesto vamos postergando estos temas en nuestro diálogo permanente. Vamos a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Los puntos interpretan cuando salga la luna. siempre. No quiero que por la noche te asomes a la ventana, que luces como una estrella y los luceros te llaman. Me dice la madrugada y está llorando la luna, de ver cuando llega el alba, que viene el sol y te alumbra. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Si vas a bañarte al río, deténgotelos al agua, que llegas a tus oídos y no sé lo que te habla. Que corto se me hace el tiempo que me tienes abrazado. Quisiera ser como el viento que sopla siempre a tu lado. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y si no para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pone siempre. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y si no para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Y bueno, recuerden ustedes, estamos realmente en la cumbre del Festival de Cine Latinoamericano. La Casa Cine Fest, la tercera edición. Ciertamente un esfuerzo importante de Cinemateca Ulises Estrella y la Casa de la Cultura como tal, sus autoridades. Hasta el 15 de abril, con entrada gratuita, absolutamente, el Festival de Cine Latinoamericano, en el cual pues participan Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, República Dominicana. Hay algunas sedes para este Festival de Cine Latinoamericano, entre ellas la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Flaxo Cine, la Universidad Central y Cumandá Parque Urbano. La Casa Cine Fest, Festival de Cine Latinoamericano, en su tercera edición. Hasta el 15 de abril, con entrada gratuita, estamos todos invitados. Bueno, tengo en mis manos el calendario y revisemos qué tenemos para el día de hoy, ¿cierto? Martes 12 de abril. Y cuando sean las 18 horas, 6 de la tarde, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, María y el Araña. Es una película argentina que dura 89 minutos. Luego, a las 20 horas, 8 de la noche, Mangoré, por amor al arte. Una película paraguaya con 95 minutos de duración. Igualmente, pues, tenemos en la Flaxo Cine a las 4 de la tarde la película El Movimiento. El Movimiento. Esta es una película argentina que tiene 70 minutos de duración. A las 6 de la tarde, igualmente en la Flaxo Cine, Boy Neon. Desde Brasil llega esta película con 101 minutos. A las 17 horas, 5 de la tarde, en la Universidad Central, Dólares de Arena. Desde República Dominicana, 80 minutos de duración. Este es el calendario de el tercer festival de cine latinoamericano, la Casa Cinefest, con entrada absolutamente gratuita. 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos nosotros ahora a escuchar este tema de Perotti, Lo que te toca, es uno de los nuevos temas de Perotti, y al volver escuchamos pues esta conversación con los miembros de la Fundación Virgen de la Merced, porque nos invitan ellos a que les apoyemos, a que les ayudemos realmente en la difusión de estos 10 kilómetros carrera para pues ayudar a los niños con

de conversar, de dialogar del trabajo que viene haciendo la Cruz Roja Ecuatoriana en favor de la comunidad y desde luego en la preocupación nuestra por los más vulnerables. Hace unos meses recibimos una propuesta interesante de la Fundación TASE. TASE trabaja con las personas que viven con Alzheimer y específicamente con quienes les proveen de cuidado. El Alzheimer realmente es un tema delicado en el sentido de que nuestros seres queridos por este proceso degenerativo terminan sin reconocer ni siquiera a las personas que están junto a ellos, sin poder hacer lo más rutinario, lo más cotidiano, y esto provoca un sufrimiento intenso no solo a la persona que está viviendo con Alzheimer. Nosotros pensamos, tal vez está sin sentir, sin conocer, sin saber. Me explicaron que es al revés, que ellos en sus momentos de lucidez tienen un sufrimiento muy intenso porque se dan cuenta de su situación, de su discapacidad, digamos, y de la poca interrelación que pueden ya mantener con su entorno, con sus seres queridos y con quienes les están proveyendo de cuidados. Entonces, esta Fundación TASE se ocupa de este tema y específicamente, como decía, de quienes proveen de cuidados a estos adultos, en algunos casos adultos mayores. En mi familia yo recuerdo que tengo una prima cercana que con 39 años empezó a manifestar estos síntomas, ¿no? Uno piensa que solamente personas de edad avanzada. Entonces, el proyecto que surgió en colaboración fue proveer cuidados no solo a las personas que ya viven con Alzheimer, sino también a los proveedores de cuidados. El sufrimiento, como te decía, es intenso también para ellos, porque en muchos casos hay hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, hermanos que están cuidando de sus seres queridos y se encuentran en una situación de no saber cómo proceder, de no saber cómo facilitar el entorno de las personas que viven con Alzheimer. Entonces, ese es el proyecto. Cruz Roja, como te he comentado varias veces, se preocupa de los más vulnerables. Y en este caso encontramos un nicho ideal para nuestro trabajo, siendo que del aspecto gubernamental hay muy poca preocupación por algunos de estos temas. Y esa falencia, esa carencia, se ve reflejada en que hay organizaciones de la sociedad civil como TASE que están ocupando ese lugar, pero a la vez carecen de todo el potencial, de toda la infraestructura que nosotros sí tenemos, y entonces se está capacitando a nuestros voluntarios para hacer talleres, para hacer capacitaciones, para hacer actividades que eliminen el burnout, este quemarse de las personas que están cotidianamente atendiendo de forma muy dura, ¿no? De forma muy delicada a las personas que viven con Alzheimer. Se habla de que precisamente cada vez más es necesario y casi urgente el ayudar al que cuida al paciente de Alzheimer, ¿no? Por cuanto es una actividad absolutamente desgastante, se conocen muchos casos que inclusive acaba enfermo o enferma la persona que cuida a este paciente con Alzheimer o a este paciente con Alzheimer, y la verdad es que es ciertamente lamentable, porque no estamos hablando ya de una persona, sino de dos, de tres personas que juntas van enfermándose, ¿no? Van enfermándose, entonces no se sabe a la final qué es más grave, ¿no? Si este ancianito 97, 95, 80 y tantos años, pues que tiene Alzheimer, que ha perdido ya toda su memoria, está deteriorándose absolutamente, pero sus hijos o quien los cuida saben que tienen un deterioro pero formidable. Y son cosas sencillas, Beatriz. Por ejemplo, tratar de que la persona que está pasando por esta situación tenga las facilidades y la normalidad de siempre. Es decir, saber dónde dejó su cepillo de dientes, dónde está el jabón, saber que siempre el jabón está en el mismo sitio, saber que la toalla siempre está en el mismo sitio. De pronto hasta facilitarle las cosas, que si hay dos toallas, la toalla grande está del lado de la ducha o del lado de la tina, la toalla pequeña está del lado del lavadero, para que la persona no se confunda. Me comentaban que, por ejemplo, cuando empiezan las manifestaciones primarias de este mal, la persona empieza a encontrar, no sé, el reloj despertador en la nevera. Suena divertido, pero no debe ser nada divertido. O pierden la cartera, o pierden las llaves de la casa y no pueden salir. Entonces, claro, ya en los estadios más avanzados, no es que van a manejar una llave, no es que van a manejar un vehículo ni nada, pero que lo cotidiano esté en su lugar y de fácil acceso para que no se frustren y no sientan más preocupación. Realmente trabajo lo que es dar formar estos grupos de apoyo, estos espacios de reflexión, de conversación, y también darles el apoyo necesario para que en ocasiones ellos puedan dejar el ancianito o la persona que está a su cargo al cuidado de uno de nuestros voluntarios o voluntarias. Entonces, de esa manera ellos pueden tener otras actividades que les ayudan a paliar su situación de estrés constante, porque imagínate lo que es 24 horas al día estar al cuidado de una persona que está discapacitada y que tal vez a la mitad de la noche se levanta, abre la puerta de la casa y sale a vagar por el vecindario, ¿no? Entonces, ¿Y cómo se va a proyectar esto en cuanto a la distribución de estos voluntarios? ¿Irán a centros de cuidado, digamos, hospitales públicos? ¿Irán a clínicas? ¿Se podrá pedir este voluntariado para casas particulares? Bueno, la idea es que si tú tienes a tu cargo a una persona con Alzheimer, te pongas en contacto con el proyecto de Cruz Roja, sea a través de Cruz Roja o de la Fundación TASE, entres en contacto con esta actividad, con esta organización aliada, digamos, y entonces puedes asistir a las reuniones grupales, que son como reuniones de grupo de apoyo, y de esa manera aprender, informarte, acceder a información muy, muy específica, muy avanzada, y a la vez tener actividades que te ayuden a refrescar un poco, a olvidar la dureza de la situación en que en ese momento se encuentran quienes proveen de cuidados, es decir, cuidando al cuidador, ¿no? Cuidando al cuidador, qué importante esto. Como siempre, Cruz Roja Ecuatoriana, pues atento, realmente atenta a este apoyo a la comunidad, sobre todo sectores de que están proclives, ¿no?, que están necesitando ciertamente un apoyo. En este caso, ya nos lo ha dicho Ricardo, los pacientes de Alzheimer, sus cuidadores. Entonces, el cuidado que se necesita tener a esos cuidadores. A los cuidadores, ¿no? Sí. Y ese es el apoyo que está dando Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Hay un teléfono al que podrían comunicarse, por favor, de Cruz Roja? Bueno, a la sede central, a la Fundación Taser, lamentablemente en este momento no tengo a la mano los teléfonos. Bueno, ahora es muy fácil con el internet o la guía telefónica. Y próximamente estará publicitándose, el proyecto se lanza en las semanas que vienen, y y bueno, tendrán la posibilidad de acudir a estos grupos de apoyo para recibir no solo información, sino también de alguna forma realizar actividades para que tengan esa facilidad de por unos momentos, por unos instantes, olvidar la dureza de la situación que están pasando y que están viviendo al cuidado de sus seres queridos que están afectados por este mal, ¿no? Esta mañana ha estado con nosotros Ricardo Jiménez, es el vocero oficial desde Cruz Roja Ecuatoriana en nuestro programa. Mil gracias a Cruz Roja Ecuatoriana, Ricardo Jiménez, a todo ese equipo de seres humanos realmente comprometidos con su comunidad. Señoras y señores, tenemos nosotros que tenemos unos pocos minutitos, entonces vamos a compartir este tema. Recuerdo, este tema yo creo que es de los años 70, Roberto Jordán, dame una señal. Creo de los años, ¿recuerdas eso, Ricardo? Bueno, un poquitín. Sí, sí. Un poquitín. No, bueno, tampoco. Acompáñame entonces a en el recuerdo. En el recuerdo, así es. Roberto Jordán, dame una señal. ¿Quieres? Dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame la señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame la señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Chiquita, oh mi vida, que tú también me quieres, así. Y solo dame la señal chiquita, y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Y solo dame la señal chiquita. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía. Juntémonos en la casa esta jornada de hoy, martes 12 de abril, nuestro programa 67. Recuerde usted el día de mañana, cuando sean las 9. Estamos aquí nuevamente, juntémonos en la casa con nuestra agenda, nuestros entrevistados, por supuesto, temas que tienen que ver con nuestra comunidad. Gracias, Andrés Viracocha. Tengamos un buen día, que tengamos muy buena energía, muy buena voluntad para hacer las cosas de la mejor manera. Mil gracias nuevamente, hasta el día de mañana. Buenos días. Es medianoche ya, el tiempo se me va. Se equivocó mi corazón. Si ahora yo no duermo, es porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves, me harás más dichoso. Por fin comprendí que sin tu amor no